diciembre, sin darnos cuenta, sin ser conscientes de que algo no ha cambiado. Como siempre, yo sigo soñando con el halcón milenario, velocidad de hiperespacio para escaparnos. Y tú no parabas de decir que te hiciera una canción que no llevara veneno. Y yo no encontraba las palabras mientras observaba que nada se perdía, solo se transformaba. La biografía no autorizada de nuestras vidas, de tantos y tantos momentos, de todos aquellos días, de todos nuestros secretos, les diremos que era mentira y que ninguno nos conocía. Protegeremos nuestros recuerdos para que siempre sean perfectos, siempre perfectos. No sé cuánto tiempo llevo así, buscando una respuesta, y el cielo no contesta, esperando que mis brazos se transformen en alas para iniciar la retirada, para aprender que no me arrepiento de nada. La biografía no autorizada de nuestras vidas, de tantos y tantos momentos, de todos aquellos días, de todos nuestros secretos, les diremos que era mentira y que ninguno nos conocía. Protegeremos nuestros recuerdos para que siempre sean perfectos. Aquellos días, de todos nuestros seres.